Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogueta Masaspi Irratia, desde el corazón de Bilbao, desde su casco viejo, emitiendo para Vizcaya, a través de las ondas, para el resto del mundo a través de internet y también sonando y soñando en un montón de radios libres y radios comunitarias. Amigas, hoy damos la bienvenida a las gentes de Radio Crash desde Sison, que a partir de esta semana, este mismo domingo por la tarde, van a hacer sonar, van a emitir también este Mar de Fueguitos. Una invitada muy especial hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, en este chiquito estudio que tenemos en la 97. Acaba de aterrizar hace unos minutos en el aeropuerto de Bilbao, llega de Estambul y en cuanto acabe este programa, en unos minutos, va a dar una charla aquí en Bilbao para hablar del ISIS, para hablar del Kurdistán, para hablar de la ocupación, de la lucha del pueblo kurdo. Hablamos de la periodista Shekineh Türkeri, periodista kurda, que es autora del libro Un verano kurdo, historias de resistencia al ISIS, a la ocupación y al exilio, que ha publicado la editorial Descontrol y que, como os decimos, bueno, ya trabaja en Estambul en una cadena de televisión, la cadena de televisión IMC, cadena que a principios de este mes ha sido cerrada, clausurada por parte del gobierno turco, que dice ha cerrado esta emisora por suponer, por dar amenazas contra la seguridad nacional. Con Shekineh Türkeri vamos a hablar en unos minutos de todo lo que está pasando ahora mismo por el Kurdistán. Vamos a conocer historias de sus gentes, gentes como Leylo, que en este libro Un verano kurdo le cuenta, le pide a Shekineh Türkeri, di que somos humanos. Además, relatos que tienen que ver con la guerra de Irak de hace pues más de 10 años, guerra de Irak de hoy en día, historias que tienen que ver con el histórico paro nacional de mujeres en Argentina, todo eso y música, el menú marino de hoy aquí en Mar de Fueguitos. Zarpamos, no perdemos ni un minuto hoy en presentaciones, tenemos muchísimas cosas de las que hablar con Shekineh Türkeri. Vamos con un poquito de música. Siwan Ako es un cantante kurdo nacido en Siria, de chiquito, de joven, se fue a estudiar a Alemania, hoy en día vive en Suecia, tiene más de una docena de álbumes publicados. Este que vamos a escuchar hoy, un par de canciones, es del año 2003 y esta canción habla del dinero para Money, dinero. Siwan Ako, zarpamos. Para La vuelta al día en 80 mundos. La semana pasada, el martes pasado, charlábamos aquí con Jennifer Ávila, la periodista hondureña, sobre la situación que se vive en su país, sobre la guerra abierta que hay en su país. Pues ese mismo día, después de terminar una reunión, el pasado martes, con más de 40 campesinos de las empresas asociativas del asentamiento La Confianza, el presidente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, el MUCA, José Ángel Flores, y Silmer Dionisio George, integrante de este movimiento también, ambos dos fueron asesinados, acribillados a balazos por varios sicarios. Ambos integraban una lista de militantes que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo de 2014. Son ya 131 los asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán desde el año 2009. La gran mayoría de ellos siguen impunes. José Ángel Flores había denunciado diversas amenazas por teléfono, haber recibido amenazas por teléfono en los últimos meses. Además, las propias fuerzas de seguridad de Honduras, la policía hondureña, allanó su casa el pasado 15 de marzo de este año y fue detenido él y su familia bajo la excusa de estar buscando armas y drogas. Hay un escuadrón de la muerte que opera en el Aguán y lo venimos denunciando desde hace años. Responsabilizamos de forma directa al gobierno de Honduras, a la corporación DINANT y a organismos internacionales como el Banco Mundial de estas muertes, ha declarado Johnny Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán. Casi al mismo tiempo, en el mismo momento en el que Jennifer Ávila estaba denunciando acá en este programa cómo están las cosas por Honduras, cómo se asesina allí impunamente a la gente que lucha por un futuro mejor, por defender su tierra, sus ríos, eran asesinados estos dos dirigentes, estos dos integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, José Ángel Flores y Silmer Dionisio George. Miramos ahora a Argentina. Un día después, el miércoles pasado, se celebró allí en Argentina el primer paro nacional de mujeres en la historia de este país, de 1 a 2 de la tarde, y convocadas por más de 50 colectivos a través de las redes sociales, miles de mujeres, todas ellas o muchas de ellas vestidas de negro, pararon en el país para denunciar la violencia machista del sistema patriarcal en lo que llamaron el miércoles negro. Según un registro nacional el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, 235 mujeres han sido asesinadas en 2015 en ese país. De ellas, tan solo 7 cuentan con sentencias condenatorias, apenas son un 3% del total. Vamos a escuchar el reporte, la noticia que los compañeros de Radio Mundo Real hacían en relación a este primer paro nacional de mujeres en la historia de Argentina. Así fue, así lo cuentan nuestros compañeros de Radio Mundo Real. El femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, motivó la organización del primer paro nacional de mujeres. Para visibilizar la protesta, para reivindicar sus derechos, miles de mujeres salieron a la calle en toda Argentina, vestidas de negro. Según los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2015 hubo 235 femicidios y 286 aparecieron en los medios de comunicación, de acuerdo con el relevamiento de la Casa del Encuentro. Es decir, en Argentina, una mujer muere cada 26 horas víctima de violencia machista. Entre paraguas y pancartas, las mujeres gritaron basta. Mi nombre es Bárbara y bueno, obviamente estoy parando porque no puede pasar esto a esta altura del partido. Es un retroceso, es increíble que siga pasando esto y bueno, es un pedido de justicia y de protección para todas nosotras. Yo me llamo Nadia y estoy acá porque bueno, como yo no pude ayudar a Lucía, creo que es la oportunidad de que pidamos que nos ayuden a nosotras y que exijamos respeto y justicia. Mi nombre es Sandra, estoy acá porque me parece que la convocatoria es por demás justa, necesaria y para generar un cambio de conciencia se necesita de todos. Y están buenos estos pequeños actos que se generan a través de las redes sociales y que nos unamos y sepamos que no estamos solas. Bueno, mi nombre es Victoria, estamos acá para apoyar a las mujeres, a la causa. Yo, por mi parte, no cercano, no tuve ningún caso, pero me estremezco todos los días y me pone muy mal la situación que estamos viviendo. Y me parece que la liberación de la mujer se tiene que hacer escuchar de una vez por todas. Y hoy venía caminando toda la mañana mirando quién se había vestido de negro o no, e indignándome a aquellas mujeres vestidas de colores que, bueno, es una lucha y es una vez, y que te pongas una remera negra es un mensaje de ayuda nada más. Estoy parando porque quiero que dejen de matarnos. Estoy cansada de tener que escuchar a mis amigas sufriendo porque el novio las maltrata, o porque no pueden salir, o porque se sienten mal porque el padre no las deja estar felices. O sea, estoy cansada de que nos estén maltratando. Bueno, mi nombre es Mariana y estoy parando por el feminicidio. En la última semana 7 mujeres murieron de manera muy violenta y creo que todo es a causa del patriarcado y de una sistematización del trato a la mujer. No se trata de asesino ni de enfermedad mental, son todos los hijos sanos del sistema patriarcal. No se trata de asesino ni de enfermedad mental, son todos los hijos sanos del sistema patriarcal. Ni una menos. Basta de violencia machista. Desde Buenos Aires, Argentina, informó para Radio Mundo Real Florencia Flores Iborra. El océano de las historias. El 20 de marzo del año 2003 comenzó esa invasión de Irak que lanzaron los Estados Unidos de Norteamérica en coalición con otros países, esa invasión de Irak que derrocó a Saddam Hussein y que no encontró, porque no existían, esas armas de destrucción masiva que pusieron como excusa para invadir, para ocupar Irak. En aquel entonces, hace ya pues unos cuantos añitos, 20 de marzo de 2003, estábamos, casualidades, en el Kurdistán turco. Estábamos cerca de Güllerbasit, se llamaba la localidad en la que estábamos, cerca de esa frontera entre Turquía e Irak. Vamos a recuperar, antes de charlar con nuestra invitada que está aquí en los estudios de la 97, vamos a recuperar una historia, un poema que nació de esa invasión de Irak del año 2003, pero que sigue teniendo plena vigencia en este 2016. Vicente Gutiérrez Escudero es licenciado en matemáticas y es también poeta. Ha tenido pues un montón de premios con sus poemas, entre ellos el José Hierro del Ayuntamiento de Santander, el de Santander. Es activista cultural, fundador de Humus, también codirector de la revista Anémona o también de la revista electrónica Siamés, vinculada al surrealismo, al que también está vinculado este poeta Vicente Gutiérrez Escudero. Entre sus libros, Mimo Muerto, Un Puro Errar, Añicos de Algo, No Estaba Completamente a Oscuras o Oquedad. Varios de los poemas de Vicente Gutiérrez Escudero han aparecido en diferentes antologías. Este, que vamos a escuchar a continuación, en una muy reciente que hemos presentado aquí en Mar de Foguitos, antología Voces del Viento Sur, de la editorial Devenir y La Surada Poética. Como os decíamos, invasión de Irak, año 2003, justo cuando comenzaba la primavera, comenzaba también esta invasión, esta ocupación de Irak que lanzó Estados Unidos de Norteamérica. Miramos, pensamos en esa guerra de Irak, en las guerras que siguen, que seguimos sufriendo. Recuerdo que los del barrio nos reuníamos para cazar saltamontes en los prados de los alrededores de mi casa. Recuerdo que por aquel entonces, si dabas una patada sobre la hierba, saltaban decenas de ellos. Los metíamos en unos botes de plástico transparentes. A veces lográbamos introducir en un mismo recipiente a decenas de ellos. En ocasiones, el Curry, uno de mis vecinos, iba sacándolos de uno en uno y los mataba. Decía fríamente, voy a matar otro. Primero les arrancaba las patas. Nunca se me olvidará la imagen de los saltamontes retorciéndose de dolor entre sus dedos gordos. Y al final les arrancaba la cabeza. Siempre dejaba la cabeza para lo último. Una de aquellas tardes le pregunté por qué lo hacía. Me miró fijamente y espetó. ¿Y si un día se hacen gigantes, van a mi casa y matan a mi madre, qué? Recuerdos. Nosotros también, en mi cuadrilla, en mi pueblito, en Armincha, matábamos, cazábamos grillos, sapos, saltamontes, gatos, todo lo que se moviera. Eso sí, nunca he sabido muy bien por qué lo hacíamos, por qué los torturábamos y luego los matábamos. De la guerra de Irak del 2003 a la guerra en Irak y en los alrededores en este 2016. Saludamos ya a nuestra invitada que acaba de llegar, como decíamos al comienzo, hace nada, unos minutos, unas horas, apenas desde Estambul. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de Fueguitos. Como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, tenemos aquí ya con nosotros a nuestra invitada hoy aquí en el estudio de la 97, Sekine Türkeri. Ella es periodista kurda, ella estudió ciencias políticas en Ankara, vivió durante más de 10 años en el Estado español, aquí hizo un máster sobre inmigración, refugios y relaciones intercomunitarias, también escribió un libro que se publicó, creo, ya en Turquía sobre el asunto vasco. Y en el 2014, pues trabajando para una cadena de televisión turca, pues hizo un viaje por diferentes rincones del Kurdistán para ese canal de televisión, IMC, creo que se llama, y ha publicado ahora en castellano pues un libro que recoge pues parte de las historias o parte de lo que vio en ese viaje, Un verano kurdo, historias de resistencia al ISIS, a la ocupación y al exilio, un libro que ha publicado la editorial Descontrol. Muy buenas tardes, Sekine. Hola, buenas tardes. En tu libro, tú vas haciendo muchas preguntas a un montón de gente que aparece por allí y, como dices muchas veces en tu libro, muchas preguntas absurdas, muchas preguntas que allí les parecen, bueno, más o menos como las que te voy a hacer yo, seguro, hablando de todo lo que tiene que ver con el Kurdistán y, bueno, los diferentes estados, las guerras, bueno. La dedicatoria de tu libro, empieza ese libro con la dedicatoria para las mujeres que dan su vida por defender la de todas, dices en esa dedicatoria. Y hay una historia de una mujer, que es con la que nos gustaría comenzar hablando. Ella no es una de las que está combatiendo en esas guerras, pero sí es una de las que perdió la vida en esa guerra. Ella era periodista, ella se llamaba Denise, que creo que significa mar, como este mar de fueguitos. Y me gustaría empezar por contar una historia, por contar la historia de Denise. ¿Quién era Denise y qué hacía allá en el Kurdistán? Eso no esperaba, empezamos mal. Cuando fui a hacer esto, yo trabajaba para IMC, TV, fui a hacer un par de historias de vida por Erbil, por el capital de Kurdistán iraquí, y por este campo de refugiados que se llama Mahmur, donde están unos 10.000 refugiados, son kurdos del norte, es decir, del estado turco, que llevaban años ahí. A Denise llevaba, era una de las responsables de la prensa de campo de refugiados de Mahmur. Habían, en medio de nada, habían montado una vida viva, y Denise era una tipa muy viva. Yo estuve 4 días con ella. Una tipa de 30 años, con mucha vitalidad, con todavía sueños. De hecho, ella me dijo que su nombre verdadero ni me acuerdo yo, después de su muerte he visto. Pero ella dijo que en su vida no había elegido nada, que le tocó una vida, que ella no tomó decisiones, que lo único que decidió fue su nombre, porque le gustaba mucho nadar. Pero sin ver, no, Denise no ha visto un mar. Su sueño era ver un mar. Ha visto lagos, ha visto ríos, pero no ha visto un mar, y se autonombró Denise para algún día ver un mar y nadar en un mar. Pero el ISIS acabó con este sueño. El sueño de Denise no se pudo cumplir. También hay una historia también que habla de sueños. Otra mujer allá en el Kurdistán que te cuenta, habla, como creo que algo de la capacidad de soñar, pero habla de que ella ya solo sueña con cosas reales o con realidades, ¿no? Que no sea ni capaz de imaginar en sueños, ¿no? Pues ese, un futuro mejor, por ejemplo, un futuro distinto. Es que seguimos mal, mira. Uy, Dios. La otra es una arqueóloga. Yo, cuando llegué al campo de refugiados, les dije que busco historias alegres, porque yo para la tele hacía historias de vida alegres, y se rieron de mí todos, porque tienen que ser historia interesante y alegre. Me han dicho, interesante, sí, hay. Y otra condición era que no sean historias políticas, pero me han dicho que hasta los bebés allí, sus historias son políticas. Y la de arqueóloga era muy interesante, porque yo, cuando llegué al campo de refugiados de Mahmur, a unos 50 kilómetros de Mosul, es que he visto, nunca había visto un desierto así, un símbolo de fealdad. Y en medio de esta fealdad habían puesto sus casitas y algo de verde, unos cuantos árboles, porque toda esta gente venía de Kurdistán turco, de una zona muy verde, muy montañoso y muy verde. Era muy interesante en un campo de refugiados, en medio de desierto. Para mí era la historia perfecta para hacer un programa. Y sí que la historia de ella también me afectó mucho, porque para empezar, ella también con primer año ya conoció la brutalidad del Estado turco, la brutalidad de ser kurda. Ella, por ejemplo, está muy unida a su madre. Ha ido, primero quemaron su aldea al principio de los 90, creo yo. Ellos tuvieron que ir de la aldea a Silop, a la frontera, está en una ciudad frontera entre Kurdistán turco y iraquí. Allí estuvo con su madre y estuvo sin registrada durante años. ¿Por qué? Porque su padre era un miliciano y cuando fueron a buscarle, él abandonó su tierra. Ellos a raíz de esto sufrieron mucho, pero su madre también era muy valiente. Su madre resistió durante años para que ponga en el registro civil, en el lugar del padre, el nombre de su padre, pero los de registro civil o querían ver el padre físicamente, con razón también, o iban a poner ahí huérfana. Y a la madre le dolía eso, es que madre y niña lucharon durante años, fueron a tribunales, ganaron varios juicios para que ella ponga, para que en su DNI aparezca el nombre de su padre. Y yo viviendo durante años en Estado español, como has dicho, es que veía, no, esto no es una crítica, puedo ser muy crítica con los europeos, historias de que no perdonar los padres, no sé qué, etc. Y a ella, por ejemplo, yo creí que ella me asombró muchísimo que tenga un amor infinito a su padre. Porque al fin y al cabo ella era una niña y su padre fue al monte. Al ser buscado tuvo que ir al monte, pero ella adoraba a su padre. Lo ha visto de niña y no ha vuelto a ver en su vida. De hecho, le pregunto por su padre. Ella luego me criticó cuando se publicó el programa. Me mandó un correo electrónico y me criticó. Me dijo por qué había cortado partes de su padre. Y yo le he dicho que era una historia de vida de ella, que yo había, y luego he hecho censura, naturalmente, porque si yo publico todo lo que dice ella de su padre, es que nos cierran la cadena. Bueno, ya han cerrado finalmente sin publicar también. Pero era una tipa con mucha vida, y decía que el cariño de su padre, sus primeros años, le había llegado. Por ejemplo, el sueño de ella es volver a Silop, pero es volver a cenar una noche con su padre. Yo creo que es otro sueño imposible. Por eso me afectó mucho también al decir que yo no sueño con cosas que no se pueden. Lo de Silop todavía, pero lo de padre yo intuyo. Ella habla tanto de su padre que está en presente. En realidad yo creo que hay sueños que no confesamos. Y lo suyo es... Yo creo que su sueño sería eso, es volver con su padre allí. Es que, mira, yo había decidido cuando llegué aquí y en el libro intenté también no hablar de parte tan dramática, pero mira, otra vez fui a Denis. Denis también quería volver a ver dónde había aprendido primera vez nadar, el arroyo al lado de su pueblo. No pudo ir con la vida, pero sí que el pueblo kurdo allí, sabiendo eso, lo han llevado, miles le han hecho un entierro, ilegalmente prácticamente pasó por la frontera su ataúd, muerta sí llegó a su pueblo. En tu libro hay historias muy dramáticas, muy duras como estas estamos contando, pero hay también muchas historias de vida, con mucha esperanza, con muchas ganas de salir adelante, con mucha lucha. Alguien también dice en el libro, te dice que, bueno, que no busques al final historias personales, porque al final las historias allá son como colectivas, ¿no? Que ya nadie se entiende sin el otro. no hay en las campos de refugiados de Mahmur. Allí me decían que son colectivas, es un destino colectivo. Y son historias que uno está enredado con el otro. Y historias personales, claro, es que historia personal, se supone que de esto entenderíamos que uno debe decidir personalmente su viaje en esta vida, a medida que pueda. Y sobre todo cuando llega una edad. Ahí en medio de nada, en el campo de refugiados, nadie decide su futuro. En fin, pero son jóvenes, aún así, lo que todavía estoy asombrada, yo no sé esto, los psicólogos cómo explicarían, pero a lo mejor al estar tan cerca de la muerte también te haces así. Yo, por ejemplo, a Denise y a la arqueóloga, yo siempre les he visto alegre, con carcajadas, y llenas, con mucha vitalidad. Yo creo que saben que tienen una vida corta, y es un poco aprovechar. Yo con Denise he tomado muchas cafés, me ha preparado cafés, y estamos felices tomando cafés. El pueblo kurdo-kurdistán está repartido entre 4 estados, Siria, Irak, Irán y Turquía. Ese campamento de refugiados del que hablas está muy cerquita, unos 50 kilómetros de Mosul, y una cosa que se aparece en todo el libro, estés en la región, en una zona que estés, es el miedo, el terror que tiene la gente al ISIS. Es que ahora yo creo que tiene que ser más todavía, con esta última operación de, entre comillas, de salvar, a ver si se puede, a Mosul. Pero cuando yo estaba allí, es que yo creo que todo, incluso las bromas, la ironía, todo estaba relacionado con el ISIS. No se podía hacer ningún... Es levantar con el ISIS, acostarse con el ISIS. Y es que yo creo que sí, hombre, lo poco que se sabe sobre ISIS también es aterrador. Es como los cuentos de la edad de la Edad Media. Es que este miedo es con razón está en presente, porque viene gente armada a morir o matar. Yo tendría miedo. No me gustaría enfrentarme. Y sobre todo, puedes imaginar para las mujeres que convirtieron a esclavas, es que es un miedo real. Si entramos a razones por qué, no sé qué, quién tiene esta culpa, es otra cosa, pero hay una cosa real, que ahora mismo ISIS tiene un terror, no solo físico, también psíquico, por todo el territorio. En Estambul también es así. Mira, ayer una amiga mía decía que cogió un microbús y que de repente sospechó de una mujer tapada de burka prácticamente, pero sospechó que podía ser un hombre camuflado, y que se quedó sin respiración y bajó del microbús porque no quería seguir. Y esta, mi amiga que me cuenta eso, no es una tonta, es una tipa progre, es una tipa que intenta no marcar a la gente con su aspecto, como visten, no sé qué. Y luego, claro, pasó el resto del día con remordimientos, diciendo cómo he llegado a eso. Porque ella defiende también que la gente tiene que vestir como quiere. Pero es que yo creo que es una imagen, es un terror que nos ha llegado a todos. En fin, yo hoy en el aeropuerto de Bilbao he visto, hace años no era así. Es que hay dos colas, uno para los ciudadanos de Unión Europea, el otro para el resto, para todos. Estos todos en realidad son de tercer mundo. Y es que he visto a un señor, sin exagerar, yo digo que han hecho esperar unos 15-20 minutos mirando a la cara, abajo, arriba. Tenía pinta de ser de un país árabe. Pero se supone que allí tienen el pasaporte, el visado. Hay 3 cosas que tienen que mirar. Ahí es haciendo esperar en la cola tanta gente, y qué humillante, qué humillante. porque una cosa es el miedo que tengas, otra cosa es que un policía ahí cumpla con su deber. Y yo creo que aquí no hay miedo al ISIS, aquí hay miedo a todos nosotros. Ahora yo digo a mis amigos de Estambul que todos ya, siendo de países musulmanes, todos somos sospechosos, candidatos del ISIS, hasta para la izquierda europea. Eso no sé, puede que no te guste, pero pienso así porque la imagen, el terror es algo así. Todo el mundo tenemos miedo al ISIS, pero llama la atención, no sé cómo lo vivís o lo viven allá en el Kurdistán, esa sensación de que ahora los kurdos, las kurdas, son una de las grandes salvaciones, las grandes esperanzas para acabar con el ISIS, cuando a los kurdos, a las kurdas, lo que les ha hecho Occidente o el mundo en todos estos años es dar la espalda, y cuanto más machacados, mejor, ¿no? Y ahora parece como que, bueno, los grandes medios se agarran a esa esperanza de que los kurdos o las kurdas puedan conseguir acabar con el ISIS. Turquía no quiere que los IPGs, las Fuerzas Armadas de Rojava de Kurdistán Sirio, no quiere que Estados Unidos sean sus aliados, y Turquía ha machacado mucho a Rojava, a los kurdos de Turquía, etcétera, etcétera, porque encima es un cuerpo con sus mujeres y hombres, están intentando parar una barbaridad. Pero Turquía, incluso a pesar de eso, aunque tenga miedo también al ISIS, no quiera que sean los kurdos los que hagan eso, porque cree que esto les daría un reconocimiento. Eso en realidad es un buen ejemplo para saber el pueblo kurdo, por los estados que le machacan, en qué nivel está. Ni siquiera contra un enemigo común les quieren ver, no quieren verles en pintura. Estaba hace poco escuchando en una cadena turca un especialista del terrorismo, un cargo alto, un ex. Estos ex, cuando son ex, hablan de verdad. Cuando son oficiales, todavía tienen sus trabajos, no. Y decía, la presentadora insistía, pero ¿por qué Estados Unidos insiste a apoyar a IPG? Él decía, porque los kurdos son los únicos que están dispuestos a dar la vida. Es muy duro. Que sus formaciones, sus jóvenes, son los únicos que están dispuestos, que Estados Unidos no es que les quiera porque tengan pelo bonito, ojos bonitos. Simplemente no tiene a ninguna otra fuerza que está dispuesto a dar la vida. Hombre, el PKK, por ejemplo, uno que va a ir al Partido de Trabajadores de Kurdistán, por el que no sabe, los guerreros kurdos de Turquía que están en los montes de Kandil, el que va allí tiene que saber que cualquier día no puede, al día siguiente no puede despertar vivo. Es otra vida. Y y esta parte, mirando así, sí se entiende por qué todos ya tienen esperanza ahí. Luego son profesionales, son los que conocen el territorio. Pero otra vez, ahora un poco, entre comillas, tienen un apoyo para que pare un enemigo bárbaro, y simplemente porque tienen capacidad de dar su vida, que es otra barbaridad. Visto desde aquí, da la sensación, lamentablemente, que una vez acabe esta guerra, esas potencias que ahora se apoyan en los kurdos, en las kurdas, para acabar con el ISIS, van a volver a donde estaban, o van a volver a hacer con el pueblo kurdo lo que han hecho todos estos años. ¿O crees tú que, bueno, que algo puede cambiar en el tablero kurdo? Esta pregunta no tiene respuesta. Yo creo que ni lo sabe el señor Obama, ni nadie. Yo creo que en estos momentos, en el Oriente Medio, las cosas se están cambiando, se están moviendo, para bien o para mal. Hay guerras, varias guerras, y yo creo que nadie sabe, ni el líder de los guerrilleros, ni Obama, ni el presidente Erdogan, ni nadie sabe esto, hacia dónde va, cómo va a acabar. Por eso sería ya adivinar, saber luego qué va a pasar. Pero yo sí podía decir que la situación del pueblo kurdo suele ser difícil, porque todos estos estados están en Irán, Irak. Irak ahora, ya que tiene sus dificultades, no tiene mucha voz, porque tiene ahí el ISIS, tiene no sé qué. incluso Assad en Siria, que ahí está intentando sobrevivir, incluso él está negociando hace poco, Turquía, que es enemigo de Assad, no sé qué, mandó una delegación y lo ha dicho en público, a negociar con Assad. Pero todos tienen una cosa en común, a que no dejar al pueblo kurdo en ningún lado, a que tengan alguna autonomía, algún derecho político. En ese sentido, lo que está pasando en Rojava sí es, de alguna manera, muestra un camino claro o distinto en lo que tiene que ver con el pueblo kurdo, ¿no? Esa idea de construir, de alguna manera, tu propio Estado, tu propia autonomía en un sitio concreto, en este caso en el Kurdistán sirio. Sí, sí, pero es un sueño. Yo he visto que cuando la gente, incluso en medio de una guerra, intenta construir algo que ha añorado durante siglos, que le fue prohibido. Por ejemplo, yo he visto cómo construían escuelas en kurdo que no tenían material, prácticamente en manos estaban preparando libros. Yo he visto esta ilusión, y menos mal que he visto, no lo olvidaré. He visto que todo esto, construir algo, porque ellos no solo están construyendo algo nacional, intentando algo igualitario también, una vida más o algo justo. Y esto yo he visto que hace a la gente, la hace bella, le hace, es una emoción muy grande. Yo solo espero que no se acabe al final, no sé dónde parará todo esto, no acabe con el sueño de toda esta gente buena, guapa, que han llevado, que están en medio de nada intentando construir una vida para ellos que no perjudica a nadie, que no está en contra de los turcos, ni contra árabes, ni contra nada. De hecho, es un modelo, en realidad es un modelo alternativa al sistema, al capitalismo, que también está gravemente herido desde hace mucho tiempo. Sigue, es dominante, pero no puede andar así. Yo algo así esperaba del primer mundo, mira, salió de allí. Pero es que la desgracia de allí, esto puede que en un buen día, con aviones de con bombas de estos aviones, acaban con eso. Es un territorio hostil el Oriente Medio. Sus razones son muy largos, pero hay muchos problemas muy acumulados allí. Y no es solo depende de estos jóvenes y ancianos, no es solo depende de la voluntad de ellos, su futuro, es depende de mil factores. Y entre esos mil factores están esos cuatro estados en los que está metido, ejemplo, el pueblo kurdo. Tú has tenido, decías antes, que bueno, que mucha gente, muchos kurdos y kurdas, tienen que vivir la vida que les ha tocado vivir. Tú has tenido de alguna manera el privilegio de poder recorrer, pues que muchos no pueden hacerlo, pues los diferentes partes de ese Kurdistán. No sé qué de esos diferentes kurdistanes en diferentes estados, ¿qué sacas o qué mensaje sacas o qué has visto en común que une a todos? O qué... Mira, yo esto voy a decir algo negativo. Yo creo que a veces el eslógano es bonito, decir los estados no pueden con nuestra voluntad, no sé qué, como eslóganos son bonitos. Que somos una nación, sí, tenemos un territorio, una historia común, no sé qué, pero nos separaron unas fronteras desde hace 100 años. Y yo creo que estos estados también, los que han puesto estas fronteras, los intereses de ingleses, de franceses y de estos estados que ocupan a Kurdistán, han conseguido en realidad lo que querían. Han hecho bien el trabajo. Claro, han hecho bien el trabajo. Por ejemplo, yo me sorprendí todo el rato. Me sorprendí, por ejemplo, yo confesaría ahora mismo que yo no sé si con un kurdo si llevaría mejor con un turco o con un kurdo de Irak. No lo sé. Probablemente con un turco tendría más cosas en común que hablar. Las fronteras no eran solo fronteras físicas, es que han conseguido lo que han conseguido. Otra cosa, por ejemplo, es el idioma. Todavía hay varios dialectos. Ni las fronteras ni estos estados ocupantes dejan el kurdo también está solo en Kurdistán iraquí, se estudia en las escuelas y encima en la única autonomía que tenemos en Kurdistán iraquí, las escuelas llevan cerradas desde hace 2 años. No hay escuelas. No se puede pagar a los funcionarios y luego están llenas de 2,5 millones de refugiados que se huyen de ISIS, de Siria y de Irak. El enemigo trabaja bien a veces, sí. Creo, sí. El enemigo trabaja bien y trabaja bien también con todo lo que tiene que ver con los grandes medios de comunicación. Ahora estamos, están bombardeando continuamente pues con noticias pues del ISIS hace mucho tiempo, pero ahora con todo lo que está pasando en Mosul, en Irak, esa pues reconquista parece de, vamos, que vamos a recuperar el mundo ahora. ¿Cómo se puede explicar a alguien que desde aquí ve las grandes noticias, ve los medios de comunicación, pues lo que está pasando, lo que hay detrás de esta ofensiva ahora sobre Mosul, o si esto puede cambiar o no algo, por ejemplo, en el futuro de lo que nos viene? Yo no lo sé, es que esta es es la pregunta más difícil que me has hecho. Eso no sabría responder. Yo creo que sí, algún día tenían que hacer algo con Mosul, porque ahí hay un estado de ISIS y que se está fortaleciendo cada día más. De hecho, mientras estén ahí, para empezar, están a unos kilómetros de los kurdos, hablando de este lado de kurdos. Tú no puedes construir ahí ninguna autonomía estando al lado un estado de edad media y bárbaro. Algo había que hacer. Lo que yo no sé es que han hecho durante un siglo, más de un siglo, han hecho tan mal las cosas en Oriente Medio que yo creo que ahora nadie tiene. Están intentando salvar el día a día. Esta operación yo creo que sí, deberían haber hecho antes, no sé por qué no lo han hecho, no entiendo de estrategia ni de fuerzas, no sé qué, pero sí, a lo mejor, pero no pueden dejar para más tarde, tendrían que hacer un día. Y lo que no sé, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué les espera ahí a las fuerzas que entran ahí y los civiles que están ahí. En turco hay un dicho, es que llegando a un nivel, hagas lo que hagas, es que parece que no hay salida. Por ejemplo, a los kurdos de Irak les espera, yo creo que como mínimo, otra oleada. De hecho, ACNUR ha dicho que pueden llegar incluso hasta 1 millón de refugiados. ¿Dónde el Kurdistán iraquí va a meter a 1 millón de refugiados más? Tiene una población de unos 5 millones, tiene ya 2,5 millones de refugiados y 1 millón más, no sé qué podría hacer. Si toda la Unión Europea es un número que toda la Unión Europea no llegó a tener con mejores medios. Incluso este tema es difícil. Y luego los que salen de allí, hay gente que apoya a ISIS. No todos solo quedaron porque no podían salir, digo yo. Y entre los refugiados que salgan allí, ¿quién va a saber quién es quién? ¿A dónde va esta gente? ¿Será otro peligro o no peligro? Todo esto es para ver, pero yo sí que soy pesimista y no veo algo en un plazo corto, no veo algo bueno, algo positivo. Comentaba, a comienzos de este mes, el gobierno turco cerró la emisora en la que tú trabajas allá en Estambul por amenazas contra la seguridad nacional, creo que dijo el gobierno turco. Alguien dice, no sé si creo que eres tú la que dice en tu libro, hablando de los periodistas, que los periodistas no se pueden dormir, que tienen que estar pues todo el rato mirando. No sé cómo se plantea o qué miradas le quedan a un periodista, por ejemplo, allá en Turquía. ¿Cómo puede trabajar una periodista como tú, por ejemplo, en Turquía? No puedo trabajar. Yo creo que mientras el gobierno de Erdogan siga, ni yo, ni muchos otros que hace un mes justo, menos de un mes incluso, el día 4 entraron a saco con policía, con todo, a 12 cadenas de televisión, y creo que fueron 11 de radio, han cerrado con un decreto, sin acusación, sin nada, hasta que llegaron a la cadena no sabíamos, no hay juicio, no hay nada. No sabíamos de qué nos acusaban. Y yo he visto con un jefe de la tele, he visto el escrito que tenía, llevaba a la policía y ponía que, a ver, poníamos en peligro la seguridad nacional. Algo tan amplio, ¿con qué? No tenemos ninguna denuncia, no tenemos ningún juicio pendiente. es que ya el señor Erdogan había, es en público, él da a veces nombre y apellido de algún que otro periodista de gran prestigio. A todos estos han echado de sus trabajos desde hace, desde los últimos 4 o 5 años. Algunos de ellos habían parado en nuestra cadena, que era una cadena de noticias de mucho prestigio. Ahora, si está cerrado esta también, ¿a dónde irán? Pero aprovechando eso, me gustaría dar un pequeño imagen, una pequeña fotografía de Turquía de hoy, desde el intento de golpe de Estado fallido de 15 de julio pasado. Erdogan aprovechó, ahora está haciendo lo que podía hacer un golpista militar, un golpe militar. Está saliendo, al día habla en 5 lugares, es lo propio de un dictador, sin avisar antes. No se sabe dónde va a hablar. Y hay cadenas, bastante cadenas de televisión, incluso los que eran muy críticos con él se han puesto a su servicio. Todos en el momento pasan donde está él, sea cual sea la programación. En los últimos años, por lo menos, salía una presentadora, decía, ahora el señor presidente va a hablar no sé dónde, ahora nos dirigimos ahí. Ahora ni eso. Le tienen tanto miedo que imagínate que están echando un documental sobre animales. Se corta y entra Erdogan, sorpresa, y es para escribir una novela de miedo. Y tú vas cambiando las cadenas, pero incluso las de, ¿cómo se llama? Las de diversión, las de no noticias, también. Es inaguantable. Señor Erdogan, primer ministro, él y el fulanito. Y sin saber, y es ahí quién puede hacer, en estas condiciones, quién puede hacer periodismo, naturalmente nadie. Los que ya estaban, los últimos que intentaban hacer ya están fuera. Hombre, se puede hacer desde, a lo mejor, páginas web. Sí, páginas web. Sí, alguien como yo también puede escribir de vez en cuando un artículo, mandar. Pero eso no, a gran escala, no se puede hacer. Y el que hace ya tiene que saber que le espera la cárcel. No nos queda más tiempo ya, pero al hilo de esto que estás comentando, de cómo trabajar de periodista en Turquía, hablas también en tu libro, hay muchas historias duras, pero también hay mucha ironía, mucho humor negro, mucha alegría también en muchas de las historias que cuenta la gente. Tú dices en una parte del libro, bueno, que viajáis 3 fracasados, dices, creo que en un coche o algo así, y dices en esa parte del libro, bueno, que entre esos 3 estás tú, y que dices eso, que eres una persona, una kurda que fracasa donde quiera que vaya. Y me gustaría terminar diciendo, pues, que dentro de esos fracasos, pues hay que decir que este libro, por lo menos, que has publicado este verano kurdo, no es ningún fracaso, que es una maravilla, y de verdad que las historias que cuentas, alguien tenía que contarlas, y afortunadamente, pues eso, has estado tú allá para contarlas, y las han publicado ahora en castellano para que podamos entenderlas. Y nada, pues entre tanto fracaso, de fracaso en fracaso, porque tengas mucha suerte. Oye, muchas gracias. Soy una fracasada, sí, pero en todo caso, tengo 48 años y yo creo que sí tuve un carácter, no sé si por mis padres o por lo que sea, o si he currado yo algo. Yo sé reír mientras vivo. Yo sí que aprovecho en esta vida, sé reír a carcajadas, siendo incluso pesimista, y mientras reímos ya no hemos fracasado de todo, por lo menos. Pues con esa sonrisa nos quedamos. Muchísimas gracias, Signe, y suerte. Gracias, gracias. Música del cantante kurdo Siwan Ako, nos despedimos. Esta canción lleva por título Sueño y Soñando. Nos despedimos. Que seáis felices. Regresamos la próxima semana, aunque el martes sea fiesta para muchos, para muchas, nosotros estaremos aquí en Mar de Fueguitos. Agur, chao. Show to